La serie muy dura, muy pareja. Enfrentamos un gran rival que estaba, sabía muy bien hacia dónde iba, diríamos, y con jugadores de mucha experiencia. Y bueno, como te decía recién, ¿no? Fue una serie muy dura que a nosotros nos pone muy contentos, muy bien, porque estamos haciendo una gran temporada y hemos cumplido, creo que por demás, nuestros objetivos. Porque íbamos a tener una temporada del cual íbamos a sumar experiencia partido a partido, y por eso creo que el equipo creo que tuvo la buena sabiduría de empezar de menor a mayor y siendo muy pacientes en lo que te da la experiencia de jugar en distintas categorías, porque eso, bueno, se genera jugando.